Sí, fue una producción que se hizo un poco para alentar en estos tiempos amaneciendo. Así que muy bello tema. Bueno, ¿qué habías anunciado vos en relación a el aniversario o sí la celebración, no la celebración, no el aniversario de el séptimo año en recuerdo de la represión del Borda? Bueno, habíamos anunciado que íbamos a tener dos voces, la de Silvia Panceira y el recuerdo del Nono Frondizi, donde hace un raconto de cómo fueron esos acontecimientos. Empezamos con el primer audio del Nono Frondizi, Rita. Bueno, primero agradecer a los compañeros de la coordinación que me han invitado, agradecerles a ustedes. Lo nuestro no empezó el viernes 26. Nosotros venimos luchando, los trabajadores de talleres protegidos, que es un dispositivo ambulatorio que funciona a partir del vínculo y el trabajo productivo. En este taller y en todos los talleres, este taller es del Borda porque es intrahospitalario, porque solo pueden ir aquellos pacientes que no pueden salir. Todo lo que producimos, hay textil, metalurgia, carpintería, etcétera, etcétera, son productos que son derivados a pedido a los hospitales. En el concreto, en el 19, hacíamos mesas, sillas, camas y roperos que van a los hospitales a pedido de los directores, etcétera, etcétera. Es decir, que el paciente ve que trabaja, recupera capacidades remanentes o adquiere nuevas habilidades y ve que lo que produce sirve, es útil. Entonces, para nosotros no es... Lo que decía el Nono Frondizi es que no empezó el 26/4/2013 cuando fue la represión, sino que esto empezó el 8 de agosto y se prolongó hasta el 31/12 del año anterior, del 2012, la toma que se hizo con distintos participantes, con muchos compañeros de distintas agrupaciones que se fueron dando paso por esa toma pacífica para proteger los talleres. Y lo que nosotros quisimos recortar aquí y sí, hacer un recorte de toda la vasta, el vasto testimonio que siempre daba y esa mirada tan particular que tenía el Nono sobre la realidad y sobre los hechos, porque él mencionaba específicamente qué significaba el tema de los talleres protegidos como ese dispositivo que hacía que los pacientes del Borda encontraran un sentido y que vieran que lo que ellos producían servía. Así es, tenían una carpintería, como el Nono bien explicaba, donde se hacían mesas y armarios para los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además era un lugar de pertenencia de los internos que estaban allí en el Borda. Vamos a ver qué pasó con ese lugar de pertenencia en el segundo audio, Rita, en la voz de nuestro queridísimo Nono Frondizi. Llegando nos encontramos con esa, con 300 canas, 20 o 30 obreros, y la cosa para demoler. Y bueno, y nosotros somos nosotros. Y entonces le dijimos, bueno muchachos, vamos a empezar a llamar a compañía, empezaron a venir, vino los docentes, vino Dorito López, vino Carlito Girotti, vino Néstor Pianelli, el Negro Segovia, los compañeros de la 60, todos los compañeros de todos los hospitales de alrededor, comisiones internas, los legisladores, bueno, todo lo que ustedes ya saben, no lo voy a hacer muy largo. Y bueno, ahí lo que pasó es que nos mataron a palazos. Eso es lo que pasó, eso todo, ¿no? Te muestra quiénes son ustedes. No le voy a explicar mucho quién es Macri. Lo más grave es el daño psíquico que se ha hecho. Porque los pacientes fueron tres veces golpeados. Uno, físicamente. Dos, viendo que el equipo interdisciplinario de salud que nos atiende también era golpeado. Y tres, ver caer el dispositivo de salud mental donde muchos de ellos asistían. Es un criminal. aire, Rita. Bueno, lo que explicaba el Nono Frondizi era la describía la participación de muchos militantes de distintas agrupaciones que se fueron acercando, incluso legisladores de la ciudad autónoma, pero que no pudieron parar la represión, que cuando llegaron se encontraron con más de 300 policías que estaban allí con el afán de reprimir y que, bueno, le dieron palos a todos y lanzaron gases y demolieron el taller protegido, que luego vamos a ver qué pasó con esa demolición en los audios de Silvia Panceira, que es profesional y delegada de ATE del Hospital Bordas. Sí, que en ese momento también estaba acompañando como profesional de como profesional y además militante. Como militante. Queríamos decirles que en algún momento del audio, que fue bastante costoso poder recortarlo, espero que se haya escuchado bien, esperamos que se haya podido escuchar bien, esto fue en una reunión que pasado este suceso lo invitaron en carta abierta, ¿verdad? Así es, en la asamblea que se realizaba casi todos los sábados en aquella época en la Biblioteca Nacional, fue especialmente invitado por la organización de Carta Abierta para que diera su testimonio. Es un testimonio muy extenso que incluso se puede encontrar en las redes sociales, de donde lo rescatamos para compartirlo con todos ustedes. Y él dijo en esa oportunidad, que obviamente fue ovacionado y lo presentaron como un luchador social, dijo que como son caprichosos lo van a volver a construir y que él los talleres protegidos y que el lugar que habían demolido lo iban a volver a construir. Y como él decía, nosotros somos testarudos, los trabajadores somos testarudos. También habló de que eso no había comenzado, ¿verdad? Como vos decías, Dani, no había comenzado antes, no había comenzado ese día, había comenzado antes, y que los compañeros, en vista de que esto podía llegar a pasar o que ya había represiones o y amenazas. Y amenazas, entonces hacían guardias. Pero que esas guardias se prolongaron en el tiempo y que, bueno, los compañeros también estaban cansados y eso quedó, digamos, quedó a la deriva en cuanto a la presencia de los compañeros. Y, bueno, esto es lo que se presentó ese día donde estuvo tan acompañado. Después de eso vinieron también marchas para la defensa de estos talleres, ¿verdad, Dani? Así es, se hizo una gran marcha en contra de la destrucción de los talleres y, bueno, aprovecharon, como fue una larga toma que fueron haciendo con guardias que se iban, digamos, tomaban una posta unos compañeros, después iban otros, como fue un largo camino de agosto a diciembre, en algún momento en que eso se aflojó un poco, el gobierno aprovechó para hacer esa gran represión, demolerlos y gasear a todos los que estaban allí. Incluso le dieron palos y gases a los internos que estaban. Realmente una situación muy penosa, pero bueno, ahí se pudo empezar a observar cuál era, digamos, el hilo conductor y desde qué paradigma se empezaba a visibilizar, ya se había empezado a visibilizar, las maneras, los modos en que la represión empezaba a ponerse de manifiesto. Así es, y el nivel de protección mediática que tuvo, porque a dos años, poco menos de dos años, de esa infame y brutal represión, Mauricio Macri fue electo presidente gracias a esa protección mediática. Y queremos, esta fue una manera de traerles la voz del Nono Frondizi aquí en las primeritas horas de la mañana de Radio Gráfica. Vamos a continuar después de la tanda, pero también queríamos decirles que, bueno, que esto lo pensamos porque es un homenaje también al Día del Trabajador, ¿verdad, Dani? Así es, el día de ayer se conmemoró el Día del Trabajador en una modalidad totalmente diferente porque estamos en cuarentena, pero la lucha de los trabajadores siempre sigue y como